Estos son los principales titulares del boletín informativo del 28 de noviembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Libaneses desplazados regresan a su hogar tras declararse el alto el fuego entre Israel y Hezbollah. Empresas japonesas que fabrican en México expresan preocupación por la amenaza arancelaria del presidente electo de Estados Unidos. Un fiscal de la Corte Penal Internacional pide una orden de arresto contra el líder militar de Myanmar por la persecución de los rohingyas. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Han cesado las hostilidades entre Israel y el grupo Hezbollah tras llegarse a un acuerdo de alto el fuego. Esto pone fin a un conflicto armado que causó el desplazamiento de más de 1 millón de personas en el Líbano, y los residentes están empezando a regresar a su hogar. El miércoles en Beirut la gente salió a la calle y ondeó banderas de Hezbollah para celebrar el pacto firmado por los gobiernos del Líbano e Israel, que contó con la mediación de Estados Unidos. El acuerdo dispone que se aposten fuerzas del ejército del Líbano dentro de un plazo de 60 días en el sur del país, zona que ha sido un bastión de Hezbollah. El grupo militante se retirará al norte del río Litani, a unos 30 kilómetros de la frontera del Líbano con Israel. Las tropas israelíes abandonarán gradualmente la región. Irán ha brindado respaldo y apoyo a Hezbollah. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, manifestó: "Todo esfuerzo por detener las atrocidades israelíes en la región y sus matanzas en el Líbano y otros lugares debe ser bien recibido". Sin embargo, la perspectiva de un alto el fuego en otras partes de Oriente Próximo parece lejana. Las fuerzas israelíes continúan sus ataques en la franja de Gaza. El grupo islámico Hamás emitió un comunicado en el que se compromete a cooperar con cualquier esfuerzo dirigido al cese de hostilidades y pidió, una vez más, la retirada total de las fuerzas israelíes. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reiteró el martes su promesa de continuar la guerra hasta que Hamás sea destruido. El fabricante japonés de equipos de aire acondicionado Daikin podría trasladar a mercados diferentes al estadounidense el destino de exportación de los artículos que produce en México. La posible decisión se produciría como consecuencia de las palabras del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo el lunes que impondría un arancel de 25% a todos los productos que importe su país desde la frontera sur. Las fábricas de Daikin en suelo mexicano principalmente producen para Estados Unidos. El presidente y director ejecutivo de Daikin, Togawa Masanori, afirmó que no le sorprendían las declaraciones de Trump, ya que no es la primera vez que amenaza con imponer nuevos gravámenes. Agregó que una opción es cambiar el destino de sus productos, principalmente a los mercados sudamericanos. Daikin también dio a conocer que planea crear una empresa conjunta con Copeland, fabricante estadounidense de equipos de aire acondicionado y refrigeración. La compañía, que se establecería en Estados Unidos, vendería en el país compresores de ahorro energético. Daikin y Copeland se hallan negociando la construcción de una fábrica en territorio estadounidense. Mientras tanto, el presidente y director ejecutivo de la japonesa Mitsubishi Electric, Uruma Kei, indicó a la prensa que, si la administración Trump impone los aranceles, su empresa no podrá evitar verse afectada. El ejecutivo dijo: "Pensamos que sería difícil planificar la reubicación inmediata de la producción mexicana a Estados Unidos. Quisiéramos considerar medidas al respecto mientras tomamos en cuenta el equilibrio de todos los factores, como los costos y la competencia de precios en Estados Unidos". Entre los productos que Mitsubishi fabrica en México se hallan ascensores y equipos de aire acondicionado que se exportan a Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Según información obtenida por nuestra emisora, Toyota decidió retrasar la planeada producción de vehículos eléctricos de próxima generación. Esto se debería a la necesidad de prolongar la etapa de desarrollo a fin de incorporar la tecnología más reciente. Toyota, el mayor fabricante de automóviles de Japón, ahora planea iniciar a mediados de 2027 la producción del modelo Lexus eléctrico de próxima generación. Anteriormente se proponía lanzarlo al mercado en 2026. Toyota presentó un modelo conceptual del vehículo en el Salón de Movilidad de Japón del año pasado. Según afirmó, tendrá una autonomía de 1.000 kilómetros y podrá cargarse por completo en 20 minutos. Para fabricar el modelo, Toyota utilizará una tecnología de ahorro de tiempo de producción conocida como gigafundición. Este método permite fabricar piezas de gran tamaño, como los chasis delantero y trasero, como una unidad en vez de varias. La firma también tiene previsto introducir un nuevo software operativo para el vehículo. El fiscal en jefe de la Corte Penal Internacional, CPI, hizo pública el miércoles la petición de una orden de arresto contra el líder militar de Myanmar, el general en jefe Min Aung Hlaing, por la presunta persecución de la minoría musulmana rohingya. Se calcula que más de 700.000 rohingyas tuvieron que huir del oeste de Myanmar a Bangladesh, país vecino, entre 2016 y 2017, debido a los enfrentamientos entre grupos armados rohingyas y fuerzas de seguridad. La oficina de Karim Khan, fiscal general de la CPI, ha estado investigando el éxodo. En la orden de arresto, Khan sostiene que sobre Min Aung Hlaing pesa la responsabilidad penal por los crímenes contra la humanidad de deportación y persecución de rohingyas presuntamente cometidos entre septiembre y diciembre de 2017. El comunicado menciona que es la primera vez que se pide una orden de arresto contra un funcionario de alto nivel birmano por la opresión del grupo minoritario. Las divisiones judiciales de la Corte Penal Internacional decidirán si emiten la orden después de examinar las pruebas presentadas por el fiscal. Khan afirmó que los rohingyas, al igual que otras poblaciones del mundo, tienen derecho a protección legal. Indicó que su oficina emitirá más peticiones de órdenes de arresto en relación con el caso. El ejército de Myanmar hizo público un comunicado en respuesta, señalando que el país no es miembro de la CPI y no reconoce sus declaraciones. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.